Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa emitido exclusivamente por Ágora Sol Radio, por Radio Círculo y también por Radio Almaina en Granada. Raras Músicas es un emprendimiento de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicada a difundir y a promover las músicas experimentales, creativas, de vanguardia, de todas las épocas, todos los tiempos, todos los estilos, acústicos, eléctricos o electrónicos, lo que venga. Nosotros ponemos música que nos gusta y que creemos que expande las fronteras de lo que habitualmente se conoce como música, y por eso estamos aquí. Raras Músicas presenta en esta ocasión, para comenzar, a Luciano Berio. Ya hemos escuchado varios tracks de este gran compositor italiano del siglo XX, pero bueno, nada, continuamos porque en realidad la obra de Berio es vasta y toca muchos palos, sin ninguna duda. Para ponernos así un poco en tema, Berio es uno de los grandes que en los años 50, junto con otras luminarias de la música más experimental dentro del terreno de la música clásica contemporánea, tenían influencia en Europa a través, en comienzo, en principio, y entre ellos, de los cursos de verano en la escuela de Darmstadt, la escuela de música, donde se reunieron entonces, como decíamos, luminarias de la talla de Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Gheorghe Ligeti y tantos otros, sí, que por entonces eran todavía bastante jóvenes y tenían una carrera por labrarse, pero ya tenían cierto prestigio. Luciano Berio perteneció a ese grupo y luego tuvo otras actividades, así digamos, más institucionales importantes entre 1974 y 1980. Fue director de la rama electroacústica del IRCAM, el famoso Instituto de Investigación Musical Contemporánea francés con base en París. Nada, Luciano Berio también, por supuesto, más que nada, gran compositor, dirigía también sus propias obras ocasionalmente, pero gran compositor, y podemos mencionar un par de hitos en su carrera: las secuencias para solo, instrumentos solos, virtuosi, por supuesto, y lo que vamos a escuchar ahora, que es la sinfonía. Sinfonía es, bueno, lo fue durante mucho tiempo, y creo que ahora que Berio ya no está con nosotros, podemos decir que sí, que es una de las obras más famosas de él, y especialmente controvertida en el momento de su estreno, ¿sí? Estamos hablando del año 1968, los primeros cuatro movimientos fueron compuestos en 1968, estrenados en ese mismo año, y en 1969 se hizo un reestreno con un movimiento agregado, pero ese movimiento es el quinto, y a nosotros ahora nos interesa, que es lo que vamos a escuchar, el tercer movimiento, la tercera parte de esta sinfonía, que en realidad solo es una sinfonía en nombre, ¿sí? No es una verdadera sinfonía, es una de las producciones más experimentales, incluso dicho por el mismo Luciano Berio, que han salido de su pluma. Y lo que tenemos aquí es una obra para orquesta y para ocho voces amplificadas. Sin embargo, las ocho voces no van a cantar, no van a hacer lo habitual en el tipo de obras que uno espera de música clásica aún contemporánea. Las voces, bueno, a partir de aquí sí empezaron a hablar, a gritar, a hablar en susurros. Todo esto en un clima muy, muy extraño. Hay una especie de neurosis en los cambios de la orquesta, porque aquí lo que tenemos es una especie de collage que ha hecho Berio en base a obras de un montón de compositores. Vamos a escuchar dentro de esta composición citas de, especialmente de la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler, pero también vamos a escuchar algo de La Mer de Claude Debussy. Vamos a escuchar un poco trozos maravillosos de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Y nada, esto es una especie de un pionero del postmodernismo, casi se podría decir, Luciano Berio, con esta obra. Los textos, que los hay, sí, la orquesta, los cantantes no improvisan, los textos provienen de diversas fuentes, especialmente Claude Lévi-Strauss con su Lo crudo y lo cocido, un libro famosísimo y pionero en el terreno de la antropología. Pero para esta parte 3, lo que más vamos a escuchar, donde se entienda, son textos de Samuel Beckett, de su obra de teatro, ¿sí? El Innombrable. Así que nada, vamos con Luciano Berio en esta obra compuesta para, es una comisión de la New York Philharmonic Orchestra, para celebrar su 125º aniversario. Y aquí entonces tenemos esta música que creemos que sigue siendo absolutamente rompedora. Entonces, la parte 3 de Sinfonía para 8 voces y orquesta, composición de Luciano Berio, raros vanguardistas europeos en el siglo XX, aquí en Raras Músicas. Bomb. my own lesson if I can remember. I must not forget this. I have not forgotten it. But I must have said this before, since I say it now. Late now, never hear again the glowing candle flush. your chamber dimensions unknown, I do not move and never yet shall again on long road or short. The fact is, I trouble no one, but I did. And after each group disintegration, the name of Mayakovsky hangs in the clean air. It's done, it's over. We've had our chance. There was even for a second hope of resurrection for all of us. My name is Leonard. We must collect our thoughts. For the unexpected is always among us. In our room, in the street, at the door, on a stage. Thank you, Mr. Perez. Luciano Berio, su obra, su composición, Sinfonía para ocho voces y orquesta. Escuchamos la parte número 3 de esta sinfonía, compuesta en 1968, con un trozo compuesto en el 69, y en esta grabación, que es de abril de 1984. Escuchamos a la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por Pierre Boulez, nada menos, con los New Swingle Singers, que hicieron las voces, dirigidos por Ward Swingle. Así que aquí se ven las cosas. Sinfonía es la obra experimental por excelencia de Luciano Berio, y no es que las otras no lo sean, pero aquí escuchamos este juego de reflejos y reverberancias extrañas en una onda, hay que reconocerlo, muy de los 60s. Esto es Raras Músicas, escuchando músicas creativas y de vanguardia de todas las épocas, y vamos a seguir en los 60s, no solo en los 60s, vamos a seguir en el mismo año. ¿Qué otra cosa podía ocurrir en el terreno de la música experimental en 1968. Vamos a escuchar un ejemplo en las manos de nada más y nada menos que George Harrison. Sí, el Beatle George Harrison. Vamos a escucharlo ahora en su segunda grabación como solista. La primera fue el disco Wonderwall, que es una música eminentemente oriental, hindú para más exactitud, con algún toque occidental, que fue la banda de sonido de una película ya olvidada, Wonderwall, altamente experimental, unos sonidos nuevos, seguido entonces en la discografía Harrison por este su segundo trabajo, Electronic Sound, que fue editado en el, lamentablemente de corta vida, sello discográfico Zapple, con Z, sí, Zapple, era la rama experimental de Apple, el famoso sello Beatle. Zapple tuvo solo dos ediciones, esto es Zapple 02, el número uno es un disco de Yoko Ono con John Lennon, Unfinished Music No. 2. Pero esta música de George Harrison lo encuentra a él con su nuevo juguete del momento, que es el sintetizador Moog, para más exactitud, el Moog 3C, un sintetizador modular. Estamos hablando de las primeras generaciones de sintetizadores más o menos portables, todavía era más propio montarlos en estudios o en el lugar donde uno trabajara que llevarlos a la situación en directo, pero era el sonido del momento, era una novedad. George Harrison escuchó algo de esto, se enteró. En realidad el primero que se enteró fue George Martin, ¿sí?, el productor Beatle, que fue abordado por Bernie Krause. Ahora en un ratito vamos a hablar más de Bernie Krause, que le presentó entonces a George Martin el sintetizador, probablemente para que hiciera una adición en su equipamiento, en sus estudios privados, ¿sí? Lo siguiente fue encararlo a George Harrison, quien por supuesto quedó prendado por el instrumento y quiso inmediatamente uno. Mientras tanto, entonces en noviembre de 1968, George Harrison, estando en Los Ángeles, fue al estudio con Bernie Krause, con su sintetizador, el suyo de Harrison, que finalmente se lo compró directamente a Robert Moog. Llevó el sintetizador al estudio, lo montaron, y entonces Bernie Krause lo que hizo fue hacer una demostración para George Harrison, porque él era el entendido de sintetizadores en el momento. Le hizo una demostración de las posibilidades del instrumento. Sin que Bernie lo supiera, George grabó esa música y más tarde la editó en este disco que vamos a escuchar ahora, el Electronic Sound. Bernie Krause se enteró de esto antes de la edición del disco y no fue de su agrado. Realmente la conjunción Bernie Krause-George Harrison terminó mal. Pero George Harrison, bueno, ya es muy conocido y todo el mundo sabe más o menos, pero vamos a hablar un poquito de Bernie Krause, que es quien realmente toca esta música que vamos a escuchar ahora. Después de unos comienzos como guitarra de jazz, rhythm and blues, soul y cosas así, Bernie Krause pasó a la electrónica, así, pura y dura, directamente en 1964 o 65 en San Francisco. Allí conoció a Paul Beaver, esto es muy importante, Beaver and Krause, uno de los pioneros en contextos, digamos, venidos del rock, pioneros de música electrónica, de paisajes sonoros, de grabaciones de campo aplicadas a la música. Hay toda una historia para contar de Bernie Krause, pero ahora vamos directamente a la música. Vamos a escuchar un trozo del track número 2 del Electronic Sound de George Harrison. El tema se llama No Time or Space, no, sin espacio ni tiempo, o sin tiempo ni espacio, en ese orden. Y entonces, como dijimos, George puso el nombre y su prestigio. El disco de todos modos no vendió, o vendió muy poco, pero lo que vamos a escuchar básicamente es eso, a Bernie Krause operando el sintetizador, creemos que de una manera muy interesante, en el mismo año que Luciano Berio hizo su sinfonía, 1968, George Harrison, su segundo como solista, Electronic Sound, el track No Time or Space, pero en realidad es Bernie Krause al sintetizador Moog electrónica sesentera en Raras Músicas. George Harrison y su segundo disco como solista, Electronic Sound, un extracto del track número 2, No Time or Space, que en realidad está no solo tocado por Bernie Krause, que le estaba haciendo una demostración a George Harrison, como dijimos antes, de las posibilidades del sintetizador, y fue grabado en esa instancia. Entonces no solo lo toca él, sino que esta música tiene trozos de una composición que él ya estaba trabajando, o texturas que estaba trabajando con su compañero Paul Beaver en el dúo Beaver and Krause que mencionamos antes. Así que nada, electrónica en el sintetizador Moog en 1968 con George Harrison y y el Beaver Krause, sí, los dos, Bernie Krause, perdón, y Bernie Krause, los dos, entonces sí, en la electrónica, aquí en Raras Músicas. Continuamos escuchando músicas extrañas. En realidad esto, como de acuerdo a lo que acabo de decir, tuvo un poco de improvisación y un poco de composición, sí, pero básicamente uno podría decir que una muestra del instrumento puede ser como improvisada, ¿no? No así Luciano Berio, que fue absolutamente compuesto, salvo unos trozos sobre el final de sus 12 minutos, pero ahora vamos a dedicar el resto de nuestro programa a la improvisación pura y dura en nuestra década. Vamos a continuar entonces con Squidlooks, ese es el nombre del proyecto, Squidlooks. Squidlooks es un, tenemos aquí el disco que nos fue gratamente obsequiado por Sam Hall, que es uno de los que tocan aquí. Squidlooks es el proyecto en realidad de Wolfgang Seidel. Wolfgang Seidel tocaba originalmente la batería solamente, y ahora toca batería y un poco de guitarra eléctrica preparada, y sintetizador, y percusión, y vibráfono, y cosas, música de vanguardia, improvisada, absolutamente experimentales los suyo, creando así unos ambientes, unas texturas muy particulares, un poco oscuras a veces, pero siempre buscando algún camino nuevo por donde ir y creando, que es lo que realmente nos importa aquí. Wolfgang Seidel tiene una carrera también, sí, hay que decirlo, es un señor mayor ahora, y entonces en los 70s colaboró con gente como Konrad Schnitzler, ¿sí? Konrad Schnitzler junto con Roedius y Moebius fue miembro del clúster original, luego dividido, ¿no? Los Moebius y Roedius fueron por su lado y Schnitzler por el suyo, y entonces aquí entra en escena Wolfgang Seidel para la historia, pero lo importante es que continúa en activo, ahora un poco más dedicado a la música con un toque un poco más electrónico, uno podría decir, absolutamente improvisado siempre. Entonces, Wolfgang Seidel en este proyecto Squidlooks con los siguientes: Adam Goodwin toca el contrabajo, Philippe Lemoine, que es francés, toca el saxofón tenor, Samuel Hall viene de Australia, pero vive actualmente en Madrid y es un gran amigo y le mandamos un saludo, toca la batería, la percusión y objetos encontrados, sí, realmente, en la calle, por ejemplo, hemos estado con él encontrando objetos, y todo esto grabado, mezclado y mastereado por Wolfgang Seidel, porque esta grabación fue hecha en su Berlín de la Alemania en el año 2015, edición 2016 del sello Creative Sources de Portugal. Vamos entonces con Squidlooks y su tema, el tema que abre el disco, su primer tema, Abyssal Gigantism, que sería gigantismo abisal. Después vamos a hablar de esto, ¿sí? Esto es improvisación a la europea, aquí en Raras Músicas. Thank you. Squid Looks es la agrupación que reúne a los siguientes: Wolfgang Seidel de Alemania, a los sintetizadores, la guitarra preparada, percusión, etc. Adam Goodwin toca el contrabajo, Samuel Hall desde Australia, vía España, sí, vive aquí en Madrid, toca la batería, la percusión y los objetos, y Philippe Lemoine tocó el saxofón tenor. Esta fue una grabación realizada en Alemania en 2015, en Berlín más exactamente, grabado y mezclado por Wolfgang Seidel, que es el que rige este grupo. Abyssal Gigantism, gigantismo abisal, esos animales enormes que crecen en las profundidades abisales, ¿sí? Como el squid, que el squid looks, el looks no sabemos de dónde viene ni por qué, pero un squid es un calamar, sí. Así que squid looks, improvisación europea, bueno, sí, europea, vamos a darle crédito un poco más alemán, sí, porque Wolfgang es alemán, aquí en Raras Músicas exclusivamente en Agora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina. Raras Músicas se presenta todas las semanas con músicas experimentales y de vanguardia que nos gustan mucho y que expanden las fronteras de la música y a veces también la conciencia. Terminamos con una operación totalmente realizada en España. Ya hemos escuchado una música de Almayate, habría que decir, sí, es el grupo conformado por los siguientes: Marcus Broys, que bueno, vino de Suiza hace muchos años, pero hace décadas que vive aquí en España, en Frigiliana más exactamente. Marcus Broys a la trompeta, más o menos procesada, más o menos con sordina, y la percusión. Antonio Delgado toca, en los créditos pone concrete percussion, percusión concreta, es la batería y alguna cosa más de ese tipo. Pelayo Arrizabalaga, grande Pelayo, en este track va a tocar el saxo alto. Antonio Guillén toca la guitarra eléctrica y cómo, y ya verán. Víctor Vázquez toca los cuencos tibetanos, percusiones diversas, campanas y demás. Esta agregación grabó en 2012 en Frigiliana, que es donde vive Marcus y alguno más, esta música que figura justamente así, sale el disco llamado Frigiliana, pero free de libre en inglés, ¿no? Es una bromita. Lo que vamos a escuchar es el tema que da cierre al disco, que se llama New Year Prayer One, ¿sí? Plegaria de Año Nuevo número 1, y vamos a escuchar a estos absolutamente sueltos y libres, vagando a través del sonido, un poco de rock también, ¿por qué no?, en esta improvisación libre que es un poco lo-fi, pero que creemos que merece la pena. Almayate es el grupo y el tema es New Year Prayer. Marcus Broys, Pelayo Arrizabalaga, Víctor Vázquez, Antonio Guillén y Antonio Delgado, todos juntos aquí en directo en su casa, en Raras Músicas. Thank you. al Mayate en directo en el estudio en Frigiliana de su disco Frigiliana, habría que decirlo así, New Year Prayer Number One. Este fue la plegaria de Año Nuevo número uno. Escuchamos a Marcus Broyce a la trompeta, Antonio Delgado a la batería, Pelayo Arrizabalaga al saxo alto, Antonio Guillén a la guitarra eléctrica y Víctor Vázquez a la percusión y los cuencos tibetanos en Málaga, en Frigiliana, en 2012. Y así terminamos nuestro Raras Músicas de hoy con músicas producidas aquí en España. Os esperamos para nuestra próxima emisión. Gracias y hasta entonces. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.